La Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 25 de octubre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas es designado responsable político del Instituto Nacional de Descolonización en Venezuela. Ejecutivo Nacional propone crear un Instituto de Pensamiento y Conocimiento Descolonial. Biblioteca Nacional inaugura la exposición La lucha por la libertad y unidad de un pueblo milenario, Rumanía moderna 100 años. Este viernes en El Celar se proyectará la película cubana La Bella de Alhambra. Gobierno Nacional creará campaña para luchar contra la violencia de la mujer. Presidente de México asegura que el neoliberalismo es causante de violencia en su país. Cultura. Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con intelectuales nacionales e internacionales que actualmente participan en la tercera Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial, realizada desde el pasado lunes y que culminará el próximo viernes 26 en la Biblioteca Nacional de Caracas. Durante el encuentro surgió la propuesta por parte del profesor e intelectual de Puerto Rico, Ramón Grofogel, de crear un instituto que desarrolle el conocimiento descolonial para contribuir con la lucha anticapitalista en Venezuela y el continente. Otra cosa que quería mencionar era la idea de que pensemos juntos la posibilidad de hacer un instituto de producción de conocimiento decolonial de cara a que sea transversal, en el sentido de, porque lo decolonial pasa por muchos registros, es decir, por la educación, por los contenidos de la educación, pasa por las formas en que nos relacionamos los seres humanos, la forma como nos relacionamos con otras formas de vida, es decir, esta modernidad colonial, capitalista, es destructiva de la vida, humana y no humana. Entonces, lo de colonial pasa por muchos registros. Aquí tenemos el maestro Enrique Dussel, que ha producido toda una obra alrededor de ese tema, y nos interesaría mucho la posibilidad de la construcción, la creación de un instituto de pensamiento decolonial para contribuir ya no una vez al año, sino todos los días en Venezuela. Y lo decimos no porque los que venimos de afuera venimos a mudarnos a Venezuela, no, nosotros venimos aquí comprometidos con la solidaridad, sino porque... 12:09. Hacemos un enlace con Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Venezuela hace frontera con el país globalmente, calculen ustedes, globalmente en el planeta Tierra, mayor productor de cocaína, como lo es Colombia. Calculen entonces lo que nos ha tocado siendo frontera, ¿verdad?, con el país productor de mayor cocaína en el mundo, luchar contra este flagelo. Por cierto, Colombia, siendo el país productor de cocaína, mayor productor de cocaína en el mundo, ustedes ven cómo cuando se hacen ese tipo de análisis a nivel de los llamados focus groups o, digamos, los organismos multilaterales, son tratados con manos de seda. Y a Venezuela, que da estos resultados como los va a dar el Ministerio Público, a diferencia de la gestión pasada, repito, que fue leonina, que fue cómplice, siempre se busca disminuir o minimizar o encubrir o señalarnos sin prueba de ser un Estado supuestamente, entre comillas, de manera falsa, cómplice, pues, de estos delitos. Pues aquí están pruebas claras, fehacientes de lo contrario. Vamos a rendir un balance del trabajo investigativo que hemos venido realizando para atacar el narcotráfico que se realiza a través de vuelos ilegales con utilización de pistas clandestinas. Voy a detallar lo siguiente. Desde que iniciamos nuestra gestión en agosto del año 2017, han sido capturadas 23 aeronaves presuntamente dedicadas al tráfico de drogas. Recordemos las modalidades, que van desde narcomulas, los que utilizan su propio, vamos a decir, su propio cuerpo con complicidad de muchísimas personas para ser ellos los que trafican la droga, a esta modalidad que ha sido la tradicional, la de los vuelos ilegales. Pero con la iniciativa del Ministerio Público, con las imputaciones del Ministerio Público como líder de la acción penal, se han capturado entonces 23 aeronaves en el último año dedicadas al tráfico de drogas. Estos aviones presentaban identificaciones falsas, siglas alteradas y carecían de la permisología que emiten las autoridades venezolanas competentes en materia de aeronáutica civil. A estas aeronaves se le han practicado experticias, pudiendo comprobarse que 12 de ellas presentaban trazas de cocaína. En la captura de estas 23 aeronaves fueron halladas también 14 pistas clandestinas, las cuales han sido inutilizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bajo la directriz de la Dirección General contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, nuestros especialistas de la unidad de la Dirección Técnico-Científica han realizado experticia a 8 teléfonos satelitales en este último año, incautados en estos procedimientos a los fines de establecer las conexiones entre autores materiales, facilitadores y cabecillas de estas actividades. Igualmente también buscando ver qué asociaciones internacionales pudieran tener. A partir de estas investigaciones se han solicitado órdenes de aprehensión contra cómplices y se ha realizado la incautación preventiva de bienes muebles e inmuebles, entre ellos fincas que servían como fachada para el aterrizaje de estas aeronaves. Yo quiero hablar sobre este tema de las personas aprehendidas. Por estos casos de las pistas ilegales y de los aviones ilegales usados para el tráfico de drogas, tenemos 49 personas aprehendidas. De ellas, 7 son de nacionalidad colombiana, 3 son de nacionalidad mexicana, 1 de nacionalidad brasilera, 1 de nacionalidad nicaragüense y el resto venezolano. Asimismo, por estos casos se han detenido 6 funcionarios militares y 2 funcionarios policiales. Las incautaciones realizadas son las siguientes: se han incautado 2.1 toneladas de cocaína, se han incautado 8 fincas de las cuales funcionaban estas pistas clandestinas, las cuales han sido todas puestas a las órdenes de la Oficina Nacional Antidrogas, ONA. Se han incautado 7 armas de fuego, 8 GPS y 8 teléfonos satelitales. El mayor número de incautaciones de aeronaves ha ocurrido en el estado Zulia, con la cantidad de 8 aeronaves. Le sigue Falcón, con 5 aeronaves incautadas. Luego Guárico, Miranda y Portuguesa, con la cantidad de 2 aeronaves incautadas cada uno. Pero también es bueno rendir un balance. Quisimos presentar y visibilizar el tema de los vuelos ilegales y de las pistas clandestinas, pero bueno, ahora agregar el balance general. Nosotros hemos logrado ingresar 6.853 casos entre enero, ¿verdad?, del año 2018 y septiembre del año 2018. Solamente estoy hablando de este año. Hemos ingresado 6.853 casos. Se han realizado 35.235 actuaciones. Se han realizado 9.379 imputaciones. Qué diferencia tan notable, repito, a la pasada gestión, que aparte de corrupta fue cómplice con el tema del narcotráfico. Recordemos el caso del capo detenido por una orden que libró este Ministerio Público, ¿verdad?, que era el que llevaba la droga de Venezuela Dominicana. El anterior Ministerio Público le absolvió al menos dos casos donde estaba vinculado este capo tristemente célebre, ya detenido gracias al Ministerio Público. Se tienen 5.390 actos conclusivos que incluyen 3.265 acusaciones y se han obtenido 1.053 sentencias condenatorias. Estos son resultados que saltan a la vista y que pueden comprobarse. Esperamos en cualquier momento pues rendir el balance de nuestra gestión ante la Asamblea Nacional Constituyente y poder hablarle al país de todo esto que hemos logrado en un poco más de un año, que habla de una transformación absoluta de este Ministerio Público a la ruina que era en el pasado. Además, se han incautado 7.2 toneladas de cocaína, 12 toneladas de marihuana y 8 kilos de otras drogas, para un total, óigase bien, de 19.24 toneladas de droga incautada desde que nosotros hemos asumido el Ministerio Público. Por lo tanto, pues, esto es muy importante para Venezuela, para el mundo también, para la comunidad internacional, porque revela la voluntad del Estado venezolano, de todo el Estado venezolano, del Ejecutivo Nacional, del alto gobierno, del Poder Legislativo, del Poder de la Asamblea Nacional Constituyente como órgano supraconstitucional, del Poder Judicial y, por supuesto, del Poder Ciudadano que nosotros representamos en este momento, para lograr de manera inequívoca que este flagelo tan terrible que daña a la familia venezolana, que daña a la salud y que enriquece a terceros, muchos de ellos vinculados a organismos muchas veces económicos o grupos económicos muy poderosos transnacionales, sepan que nosotros vamos a estar sin cuartel persiguiéndolos con la justicia siempre, con la constitución en la mano, para hacer de Venezuela un territorio libre de drogas. Ese va a ser y esa es nuestra principal en esta materia objetivo, y estamos en el camino de lograrlo. Muchas gracias. 12:18 eran palabras del fiscal general de la República, Tele William Saab. Acababa de ofrecer un balance de investigación sobre vuelos ilegales de 9 aeronaves relacionadas al tráfico de drogas. Se han capturado 23 aeronaves en este año vinculadas con el narcotráfico. Se han realizado también captura contra cómplices del aterrizaje de estas aeronaves en Zulia, Falcón, Miranda y Portuguesa. Son 49 personas aprehendidas, de ellas 7 son de nacionalidad colombiana. Se detuvieron también funcionarios militares y oficiales. Saab también informó que el Ministerio Público ha logrado ingresar 6.853 casos de narcotráfico desde enero. Cultura al día. Durante el encuentro con intelectuales nacionales e internacionales realizado el día de ayer desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro, designó al ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, como responsable político para la instalación del Instituto Nacional para la Descolonización. Designó de manera pública y notoria, como diría un abogado, al compañero Ernesto Villegas como cuadro revolucionario, lo designo como responsable político y enlace para la instalación del Instituto Nacional de Descolonización de Venezuela, como gran ensayo político, institucional, cultural, para un plan integral de descolonización del país. Pero con un sentido muy práctico, Ernesto. Bueno, Ernesto yo lo conozco y le tengo confianza plena. Ernesto es un hombre muy maduro. Villegas Poljak Maduro, es del chavismo maduro. Somos cultura. Ayer miércoles 24 de octubre, el gobierno bolivariano y la Embajada de Rumanía inauguraron la exposición denominada La lucha por la libertad y unidad de un pueblo milenario, Rumanía moderna 100 años, en un acto que contó con la presencia de representantes del cuerpo diplomático y de entes públicos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Mañana viernes 26 de octubre continúa en la Sala Cinemateca Nacional del CELAR el ciclo de apreciación cinematográfica conducido por el maestro director Román Chalbot. La actividad será a partir de las 2:30 de la tarde con la proyección de la película La Bella de la Alhambra del cubano Enrique Pineda Barnett, terminando así el ciclo cinematográfico de Cuba. Nacionales. La ministra para la Mujer, Caril Bertó, anunció a través de su cuenta en Twitter la instalación plenaria del Segundo Congreso Venezolano de Mujeres en Tiempo de Revolución, a propósito de celebrarse hoy jueves 25 de octubre, el Día Nacional del Socialismo Feminista. En este encuentro se abordarán temas relativos a la paz, la productividad, la patria matria, la unidad, la constituyente, la solidaridad internacional y el socialismo feminista. Desde hoy, las y los interesados en participar en este Congreso Venezolano de Mujeres pueden acercarse al Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas, ubicado en Bellas Artes. Son las 12:22. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El miércoles, el jefe de Estado Nicolás Maduro sostuvo una reunión con el embajador del Estado de Qatar en Venezuela, el señor Rashid Al-Fattah, con propósito de estrechar lazos de hermandad y cooperación entre ambas naciones. Noticias del Alba. La ministra de Cultura, Entretenimiento, Género y de Deporte de Jamaica, Olivia Grange, anunció que en noviembre la Organización de las Naciones Unidas anunciará si finalmente el reggae será incluido en la lista de representantes del patrimonio cultural inmaterial. Desde el 2015, el país caribeño comenzó las gestiones para llevar la propuesta a la ONU. El reggae, género musical jamaiquino que surgió a partir del rock steady, se constituyó planteando la necesidad de rescatar los orígenes africanos de esta parte del continente y su reivindicación en el mundo. Cultura al día. Durante uno de los foros para la pacificación y reconciliación en México, el presidente electo de esa nación, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el modelo económico neoliberal es la causa de la violencia e inseguridad en el país. Telesur nos detalla. Hablamos del tema para comentarles que en México, en el último de los foros de consulta para la pacificación y la reconciliación nacional, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que el neoliberalismo causó violencia e inseguridad en el país, por lo que aseguró que el próximo gobierno implementará la política antidrogas de forma libre y soberana. Para que podamos resolver entre todos temas complejos que tienen que ver con la política que vamos a aplicar en el combate a las drogas. Este es un tema que tenemos que analizarlo bien. Tenemos una gran ventaja, somos independientes, solamente tenemos como amo al pueblo de México. Somos libres, somos independientes y vamos a gobernar de manera soberana, es decir, siendo respetuoso de la opinión de otros gobiernos del mundo, pero sin subordinarnos a ningún gobierno extranjero. Es nuestra decisión. Somos cultura.